Happy Miami. Mientras la mano en su pecho, que yo sufro por ti. Sufre todo mi cuerpo, que yo sufro por ti. Ay, no sufre todo mi cuerpo. Está matando el guayabo, ay, como yo cumplo por ti, ay, me está matando el guayabo.